26 años de historia. Nuestra historia. Nuestra historia. ¿Qué hace una silla de plástico acá? Perdón. Cuando firmé yo contrato con esta radio, dos cosas pedí nada más. Solo dos. No quiero silla de plástico y ya dije las razones. Primero, atrás mío tengo una ventana. Si yo me siento en una silla de plástico, al margen de que ya le rompí tres patas a una, me hace un culo horrible. La gente se me pone atrás de la ventana, se me ve horrible. Segundo, me compré un caniche. No, no es un caniche, que era un chihuahua esto. Un chihuahua que está de pato, onda pato, para pato. Venir. Tenías que traer un perro. Perdón, todas las estrellas se compran perro, todas. Yo me compré el chihuahua, se llama Alfonso. Pedí dos cosas, no quiero silla de plástico, no sé ya cómo pedirlo. El contrato, mi contrato lo dice clarito, ¿eh? Y alguien que me cuide a Alfonso cuando vengo a la radio. Es lo único que les pedí. Está bien, tanto a ver, es, Pato, sentate donde es, sea, meté el perro donde sea, que dónde, ya estamos en el aire. Estamos en el aire. Nadie me avisa. Nadie. ¿Qué? Yo soy nueva acá. ¿Qué? Nadie me puede avisar. ¿Qué soy? ¿Adivina yo? ¿Soy adivina? ¿Para qué? Porque no solo existe vida después de los 40, sino que además tenemos mucho parecer y decir. En FM Studio 2 hacemos 40 y pico. Yo soy 40, boludo. ¡Ay, para mí! ¡Este programa para mí! Ay, hola, hola, buenas noches. Bienvenidos a 40 y pico. Mi nombre es Pato Bouza y antes que nada le quiero agradecer a la radio por darme esta oportunidad. ¡Qué buena onda! Me siento tan cuidada en esta radio. Bueno, estoy acá, ya les dije, mi nombre es Pato Bouza, estoy con mi asistente. Hola, Bobby. Hola, ¿cómo andás, Pato? Ay, la verdad que estoy re contento. Qué linda que es la radio. Ay, ¿me querés tener, Alfonso? Ay, teneme, Alfonso. Cuidado que es cachorrito, me lo compré hoy para venir ay, a la qué radio. Lindo, me lo como. Ay, no, te lo comas, ya te comiste varias cosas. Bobby, Pato. No, varias cosas que estás gordito. Mirá la pancita que tenés, Bobby. Que vos me invitás a comer todo el tiempo. Bueno, igual eso, tenemos confianza. Quiero contarles que Bobby, mi asistente, en un momento fuiste mi peluquero personal, ¿te acordás? Ay, pero no cuentes eso. Bueno, pero la gente, hoy es el primer programa, la gente tiene que saber cómo tenés nos razón, conocimos. Pero asistente especial. Bueno, asistente está especial. Bien. Asistente especial, cuídame bien, Alfonso, por favor, que me lo estás tratando mal, lo estás agarrando de atrás, que no le gusta a Alfonso que lo toquen. Y bueno, hoy empieza 40 y pico, y ojalá vos que estás del otro lado del programa te identifiques con este, digamos, este intento de radio que está. No tiene pulgo. Sí, no se rasca. ¿Me dejás hacer la encuesta? Ay, bueno, dale. Hoy arranco con una encuesta porque quiero saber quiénes son 40 y pico. Y empezamos así, mira. Si estás del otro lado, agarra lápiz y papel. Yo te voy a hacer una encuesta con opciones. Andá marcando y después vemos las respuestas juntos, dale. Ay, ¿dónde está la lapicera? Pará, ¿dónde la dejaron? No, pero esto es para mujeres, Harpo. Es 40 y pico, es un programa destinado a mujeres, Bobby. Ay, ¿escuchá? Bueno, ¿y yo qué hago? ¿Entonces para qué vine para acá? No, dale, teneme a Alfonso vos. Tiene dale. pulgas, se está rascando. Arranco mucho. Arranco con dale, la encuesta, vamos. Dale. Una, las salidas con tus amigas son los jueves preboliche, mucho trago y después a bailar. B, un día de semana tempranucci, te vas a cenar sushi con un vinito. Ay, C, sushi, qué asco. Pero no lo pueden cocinar el sushi. Déjame decir la C. Cualquier día, tipo 7 de la tarde, a tomar un caldito con galletitas de agua. ¿Va la pregunta 2? Si voy a tomar un caldito con galletitas de agua, me cago de hambre. Voy con la pregunta 2. Tus conversaciones son A, de corrido, te acordás todo y cada tres palabras metes un bueno, nada o boluda. No tan de corrido. Cada tres palabras metes un coso, cosa, haces el chasquidito de dedos para que te ayude a acordar. C, ya no hablas de corrido y la gente por piedad no te dice que ya es la quinta vez en el mismo día que le contás lo mismo. Ay, una cosa a mi abuela le pasó, 96 años tenía. Voy con la 3, pues si no, no terminamos más, Bobby. Tu relación con el Facebook es casi adictiva, paso al menos 6 horas al día frente a la computadora. B, me abrí un Facebook, busqué 2 o 3 exnovios, los vi tan achacaditos, me deprimí y cerré la cuenta. C, ¿qué es un Facebook? Pregunta 4, ¿cuándo vas al gimnasio? ¿El profesor aprovecha el momento de corregirte un ejercicio para tocarte todos los músculos? ¿B, el profesor para corregirte un ejercicio te chista desde arriba de la tarima ni se te acerca. C, en la clase de yoga nadie habla. Pregunta 5. Cuando te mirás al espejo, A, pensás que tal vez un aclarado en las puntas del cabello te quedaría recopado. B, pensás que este verano lo único que te zafa es una túnica ancha que no te marque la celulitis y el rollo de la espalda. C, ya te estás probando la túnica y pensás que además necesitarías el teléfono de un buen cirujano porque es complicado conseguir túnicas con capucha. Y vamos con la sexta y última pregunta. ¿Te depilás con más frecuencia? A, todo el cuerpo y especialmente el cavado. B, todo el cuerpo y especialmente el bigote. C, ya no me crece el vello, por suerte. No es tu caso, Pato, me parece. No, no. Digo, perdón, perdón por decir. ¿Vos qué sabés? Ay, bueno, ¿no te acordás que yo siempre estoy ahí para que vos me necesites, para lo que vos me necesitas? Pero no para esto, para lo de la depilación, Bobby. Sí, bueno. Bueno, ¿me dejás dar las respuestas? Dale, voy con las respuestas. Si tenés mayoría de respuestas A, todavía no sos una 40 y pico. Pero escuchanos igual, ¿eh? Porque cuando no te des cuenta, cagaste, ya vas a ser una 40 y pico y todos los consejos que te demos te van a venir bien. Si la mayoría de respuestas fue B, ¡felicitaciones! Este programa está hecho para vos. Escuchalo que te va a encantar. Si tus respuestas fueron C, escuchalo igual. Vos sos una 40 y pico. Podés tener 40 y 10, 40 y 18, 40 y 25... No importa, escuchanos que te vas a divertir. ¡Ay! A mí me dio A. Para que cuente. Uno, dos, ¿cómo cuatro, te dio cinco. A, Bobby? Sí, me dio A, Pato, Bobby, me dio A. Era para mujeres, no, Bobby. Pero, no. Bueno, pero es lo mismo. Vos no podés. Ay, hacer... me dijiste que era especial. Quiero aclarar que no me gustó que me sacaran del aire en el primer bloque. Quiero aclararlo porque me olvidé aclararlo. No me lo hagan más, ¿sabes? No me gustó, no me gustó. Querido Bobby, ¿me das los contactos? Claro que sí, Pato. Te paso los teléfonos de la radio 0230-466-4390. Y también te cuento que nos pueden escribir a través de la página de Facebook, que es www.facebook.com/40ypico. Todo junto y el 40 es con un 4. Gracias, Robert. Y bueno, ya que diste el contacto del Facebook, te quiero contar que tenemos para nuestras oyentes un premio. La primera que escriba en nuestro Facebook, ¿qué fruto da la flor de macadamia?, se lleva una crema de Natura, justamente de macadamia, que nos trajo Claudia Moreno. Es una crema hidratante corporal, ya dije, de macadamia. Si querés descubrir la experiencia Natura, llama a Claudia Moreno, 153-052-3387 o al 0230-442-3466. Acordate, ¿qué fruto da la flor de macadamia? La primera que adivina viene acá a la radio y se lleva la crema de macadamia de Natura. Gracias, Claudia. Bueno, y ahora, qué momento llegó, porque quiero presentarles a mis columnistas. Voy a empezar por la primera que va a tener su columna acá, que es la licenciada Susana Claramente. Hola, Patito, qué gusto estar acá con vos, qué gusto que me estén escuchando, que se lleven todos mis conocimientos que tanto tiempo he trabajado para dárselos. Contanos, Clara, digamos, contanos a todos, porque yo la verdad que tampoco mucho no te conozco. A ver, sí. Medio me impuso la radio, ¿no? Pero quería saber, ¿dónde estudiaste? ¿Dónde naciste? ¿Qué es de tu vida? ¿Estás casada? ¿Tenés hijos? Bueno, cuántas preguntas al mismo tiempo. Bueno, somos mujeres de 40 y pico, somos chusmas. Somos chusmas, sí, Pato, sobre todo vos veo, ¿eh? Bueno, te voy a contar, yo nací en Bursaco y desde allí, desde ese lugar soñado, me vengo preparando con ahínco y esmero. ¿Qué estudiaste, Clara? Contanos, ¿licenciada bueno, en qué? Soy licenciada en varias cosas, digamos. Una de mis especializaciones tiene que ver con la vida feliz y la respiración sana. Ah, está re de moda eso, Shri. Sí, está re de moda. Sí, sí. Profundamente respiro y respiro y vuelvo a respirar, ¿sí? Bueno, qué interesante. Sí. Eso lo estudié justamente en la Universidad de Bursaco, que lleva el nombre del lugar donde yo he nacido. Veo que estás muy preparada. Contanos un poco, que a mí la verdad está bien, todo bárbaro, sí. Tus títulos, re lindo, pero sí, Patito. Básicamente quiero saber, ¿tenés novio? ¿Estás casada? ¿Cómo? Bueno, en realidad, en este momento estoy solita, pero estuve casada, tuve 3 matrimonios. Ah, bueno, experiencia, sí. Experiencia con esa carucha, sí, sí, y experiencia. Sí, sí. Bueno, basta, la vida, ¿no? Es para sonreír, para disfrutar, después, para relajarse, de para 3 matrimonios, disfrutar, sí. Para gozar. Bueno, he roto el tercer matrimonio, porque debo decirles que estuve alojada algunos años en un lugar especial. Te veo que es un tema que te está... No me gusta. ¿Querés que presente a la otra columnista mientras...? Me estoy respira. Respiro. Ahora aparezco yo, la licenciada. Respiro. Voy a presentar a mi otra columnista. Esta es importada, es de Medellín y es la doctora María Ángela Navarro Uribe. ¡Wow! ¡Qué nombre, doctora! ¿Te puedo tutear? No, mira. Ah, bueno, empezamos. No, mira. Yo soy una profesional, como tú lo has dicho, de Medellín. Yo vengo de Colombia, como tú has dicho. Sí. Y precisamente vengo a ejercer aquí mi profesión. ¿Y cómo se le dio por venir a ejercer acá la profesión? Digo, ¿no? De un lugar tan lejos, tan caribeño, tan... Bueno, mira, Patico, yo estoy aquí precisamente no para hablar de mis temas personales. No, ya sé que usted tiene una columna de legales, pero digo, está bueno, hoy es el primer programa de 40 y pico y está bueno que todos sepamos que es de usted, porque ni yo. A decir verdad, cuando en la radio me dijeron que iba a haber una abogada colombiana, yo dije, wow, qué producción. Me dijeron, sí, viene con un prontuario excelente. Y a mí, resulta raro eso. Mira, esa palabra no es adecuada precisamente para esta ocasión. Yo tengo unos antecedentes en materia legal, en cuanto a maestrías y a especialidades, pero no prontuario, Patico, no prontuario. Y, Ángela, bueno, te hago la misma pregunta que le hice a Clara. Contanos un poco de tu vida. ¿Estás casada? Perdón, sí. Patito. Quisiera darle la bienvenida a nuestra doctora Ángela, que bueno, nos va a acompañar. Ya le estoy dando yo la bienvenida. La conductora soy yo. Disculpa, no, Patito, todo bien, hoy es el primer programa, nos estamos adaptando un poco. Disculpame, Patita. Te lo agradezco, Ángela. Por favor. Discúlpame, Pato, discúlpame. Ay, ¿qué me habías pedido vos? ¿Un café? ¿Un té? ¿Una piña colada? Ay, no me acuerdo. Primero quiero que te lleves a Alfonso, que se está meando acá. Si te lo puedes llevar un ratito afuera, le puse los papelitos de... No, y después nos traes... Yo quiero... ¿Qué sé yo? ¿Daiquiri de frutillas puede ser? Daiquiri. ¿O hace mucho ruido la...? ¿Pero cómo se hace daiquiri de frutillas? Bueno, no te preocupes, algo voy a inventar. No sabes nada. ¿Vos qué más? ¿Qué más? Este chico no era... Bobby, yo no entiendo. Espera. A ver. Espera que se vaya a traer los tragos. Yo te cuento. A ver, ¿qué pasó? Yo no lo conozco hace mucho. La verdad es un acto de caridad tenerlo acá prácticamente. Ay, él qué era... buen gesto. Sí, no, pero tengo gesto. Un problema. Quiero que ya dejarlo sentado acá el primer programa porque tenemos un problemita con él. Es bipolar. A veces, si está bien medicado, viene bien. Ahora, por momentos se cree que es Bobby, por momentos se cree que es Roberto. Chicas, síganle la corriente, es lo único que les pido, síganle la corriente. No hagan comentarios. Con o todos sea, mis conocimientos. Discúlpame, Pato. Robert, sí. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Bien. Vos me habías pedido un daiquiri de frutilla, sí, acá me dicen. Sí, pero no sé si hace ruido la licuadora, si se puede pedir en la radio. Sí, estaba en el contrato. Sí, o sea, está en el contrato. Podemos pedir. En el estudio se puede comer, se puede chupar, se puede hacer lo que vos tengas ganas. Gracias, Robert. Así que ya te lo llevo, dale. Capo, Robert, dale, gracias, ¿listo? Gracias. Te decía que con todos mis conocimientos creo que podría ayudarlo. Respirando profundamente este tipo. Bueno, mira, yo creo que podrías tener algunos problemas legales con este tipo de personaje. Dice, ¿por qué? Pero sí, mira, es muy peligroso. Es muy peligroso. Doctora? Tú conoces los alcances de cada personalidad. ¿Qué es un chico tan duro? No, me lo parece. Hace años no me lo parece. Conozco, no. Nunca tuve ningún problema serio. ¿Qué sé yo? No sé, como peluquero era bueno, no tengo idea. Qué lindo, es la primera vez que el lo tengo. Pelo. ¿Viste? ¿Te sigue atendiendo? No, ahora lo tengo de asistente. Y me saca Alfonso, eso es lo, me trae los traguitos, qué sé yo, eso es lo que hace ahora. Bueno, doctora, estábamos, ¿me va a contar alguito de su vida privada? Bueno, mira, voy a ser muy breve mis consideraciones, solo porque este es el primer programa y a los efectos de presentarme, pero no hablaremos más de mi vida privada, sí. Bueno, mira, nosotros en Medellín, yo estaba casada con mi esposo Guillermo León. Él precisamente ha tenido algunos problemillas con el cártel de Cali. Wow, ¿se dedicaba al narcotráfico su esposo? No. ¿Cómo no? El cártel con la caligrafía, la ortografía. Él hacía carteles que señalizaban. Ahora, ¿por qué? Perdón, ¿no? Así. Es una expresión que usamos acá. ¿Por qué carajo no dice carteles? Porque estamos en Argentina, no se dice cártel acá. ¿Cuánto de cártel es otra cosa? Mira, esta es la forma que yo tengo de expresarme. También en mi contrato establece que yo no tengo que hablar como una porteña porque no lo soy. Esto debió quedarte claro el primer día. Bueno, no sé. De manera entonces adaptarte a De manera entonces que proseguiré con mi relato, si me lo permiten. Si se siente incómoda, ¿nos quiere contar de qué va su sección? ¿Qué puede hacer la gente cuando llama a su sección? Mira, la gente lo que puede hacer es transmitir sus inquietudes, su conflictiva, su problemática legal, y yo gentilmente y con toda mi sabiduría y experiencia. Perdón, me estás interrumpiendo. ¡Ay, bueno, disculpe! ¡Ay, cómo está esta abogada! ¡Está terrible, Pato! Es que, Por favor. Bobby, qué lindo. Es que le interrumpiste, justo estaba contando de qué iba la columna. Uy, no, pero estaba, el perro estaba ladrando, ¿no lo escuchás, Pato? Y sí, pero te dije, hace 2 horas te dije que se estaba pisando. Perdón, abogada, perdón. Ese perrito se parece a vos. Che, Bobby, los tragos, ¿cuándo vienen? ¿Qué trago, Pato? Los tragos, los daiquiris que te pedí. Pero te dije que no sabía hacerlo, ¿no te acordás? Y además me parece que no se puede tomar alcohol acá en el estudio. Yo te digo, yo no sé, me parece que sea. ¿Me averiguás? Porque yo por contrato lo tengo el daiquiri. ¿Sí lo tenés? Sí, obvio. No firmó cualquier cosa, Pato. Bueno, ahora me fijo. Bastante que me tuve que sentar en este puff. En este puff, que estoy más incómoda. Ya te dije, silla de plástico, no quería, estoy sentada en este puff, estoy más incómoda. Estás re cómoda, Pato, dejate de joder, eso te hace bien a las nalgas, ¿eh? Acordate lo que te dijo tu doctor, yo estaba escuchando atrás de la puerta, acordate. Bueno, me llevo el perrito. Bueno, llévalo. Bueno, fíjate también. ¿Por qué no lo despides? Le tengo afecto, le tengo, no sé. Mira, es insoportable. ¿Por qué no lo despides? Bajo ningún aspecto, doctora. Acá respiraremos profundamente y haremos una cadena de energía positiva para que Bobby, Roberto, o como quieras que se llame, continúe a nuestro lado. Clara, ¿y a vos qué te puede consultar la gente? A mí la gente puede ¿para consultar. ¿Para qué estás? O sea, en definitiva quiero saber para qué estás acá. O sea, te impuso la radio, pero ¿para qué estás? ¿De qué va la columna? Me impuso la radio. Es un término que no me gusta, Patito. A mí la radio no me impuso. En realidad, la gente de la radio me fue a buscar debido a mi alto reconocimiento en el mundo entero. Sí. Yo, como te decía, tengo altos estudios en distintos lugares del mundo. Sí. He hecho muchos cursos y talleres completos todos. Pero en definitiva, bárbaro. Tu experiencia nos quedó re clara tu experiencia. Bien. Pero la gente llama y ¿qué te puede consultar? Bueno, la gente puede consultarme sobre todo lo que le ocurra, sobre todo lo que desee, tanto de sexo como de amor, como cómo lograr una vida sana, cualquier inconveniente que tenga, vamos a buscar la alternativa para que esa persona pueda encontrar la felicidad, ¿sí? ¿Te parece bien? Te bancás mirá que acá llama cada uno, o sea, te bancás cualquier pregunta, pero, ¿no? Pero por supuesto. ¿Sexo? ¿Sexo? Pero por supuesto, de sexo podría darles cátedra. ¿Puedo preguntar yo también o es solo para oyentes? Sí, Patito, vos también, es para toda la gente que nos escucha. Quiero contarte también que ya empezaron los llamados, no puedo creer. La gente quiere contactarse. Pero todavía no era tu columna. No sé qué pasa, pero la gente se ve que ya me reconoció porque tengo hecho. Bobby, ¿atendés? Me está jodiendo el ruido del teléfono. ¿Quién es? Un curso en el Pato, Instituto. Pato, me parece que hay teléfono. ¡Tenemos un llamado, Pato! A ver, atendilo. Hola, buenas noches. Ma. ¿Quién es? Ma. ¿Facu, sos vos? Sí, Ma, ¿qué haces? Ay, mi amor, saliste antes del trabajo. ¿Te acordaste que hoy estaba en el programa? Llamás para desearnos suerte. ¿Qué programa? Facu, estoy en 40 y pico. ¿Te acordás, Facu, que les conté el otro día? Es verdad. Pero yo pensé una boludez que estabas haciendo tus amigas. No sabía que iba a ser un programa de radio, en serio. Facundo, estoy en el aire, mi amor. Estoy en el aire, hijo. Disculpame. No, más, pará. Bueno, te pregunto rápido. Entonces, ¿te acordás cuando papá se dejó de pirar la espalda? Que se tapaba todo el tiempo la bañadera. ¿Te acordás? Facundo, estás diciendo al aire cosas de la familia. Bueno, pero pará, porque yo no sé, se me tapó la bañera, sí. ¿qué compro? Yo no sé qué hacer, alguna sopapa. Facundo. ¿Sabés? Porque siempre te pregunto a vos eso. Sí, Facundo, pero no cuando estoy trabajando. Bueno, no se te puede preguntar nada, mamá. ¿Plomero líquido? Tírale plomero líquido. ¿Qué es plomo líquido? ¿Que llamo el plomero y qué? No, no, plomero líquido es un liquidito que se le tira cuando se está... Pero Facundo, no, igual me estás haciendo contestarte cosas al aire que no tienen nada que ver. Yo la verdad que pensé que me llamabas para saludarlo. No, está bien, te chupo huevo lo que le pasa a tu hijo, está bien. No. Está bien. No. Facu, escuchá, Facundo. ¿Qué más? Bueno... Qué bueno que la familia te apoye, ¿no? La verdad, justo estábamos hablando de eso. Bien, te digo en tu programa, está bien, mamá. Hola, Facundo, gracias. ¿Me estás escuchando? Soy Claramente. Hola, Clara. ¿Cómo estás, querido? Muy bien, ¿vos? Muy bien, un gusto estar acá con tu mamá. Quisieras que te relajaras y compartieras con nosotros este lindo y grato momento. Respira, Facundo. Sí, claro, ¿sabes qué pasa? Yo me puedo relajar, pero cuando me voy a duchar tengo el agua hasta las rodillas y no me resbalo, ¿entendés? No puedo, aún nadie se puede relajar así, Clara. Facundo, permíteme una consideración. Tú sabes que este tipo de conductas... Habla? Yo soy Ángela, soy la letrada que asiste a tu madre en la columna de legales. Pero permíteme permíteme decirte algo, niño. Tú, con esta conducta que has tenido, tu madre puede iniciarte una acción por causal de desederación. ¿Tú sabes lo que eso significa? Pato, ¿tú sabes lo que eso significa? Ángela. Yo lo único que quiero es que me compre el problema líquido. Yo no sé qué es el problema Facundo, líquido. Facundo, hace 2 años que te fuiste a vivir solo. 2 años, Ángela, querido. Ya es hora de que te banques solo, querido. Y además, un desconocimiento total de lo que yo estoy haciendo acá. Yo estoy trabajando. ¿Vos qué te crees? ¿Que estoy paveando en esta radio? Arreglate solo. Hace 2 años. Sí, trabajando. Con tus amigas el otro día, Bobby, preparando Bobby, este programa. Cortale. Pendejo. Chao, gracias. Chao. O sea, ha puesto un poco qué lindo, nervioso. No, te juro, el apoyo de la familia, mira, es... Ay, como el Pato, de la radio. Pato, parece que se enojó. No, sí. No, ¿sabes qué? Se sintió mal porque no se había acordado que hoy empezaba el programa. Ah, porque yo le digo hola y me mandó la mierda. No, debe estar llorando. Pato, porque... lo puedes desheredar. Esto es causal suficiente para desheredar. ¿Podemos hablarlo después, doctora? Doctora Ángela, es el hijo. ¿Cómo lo va a desheredar? Es una impertinencia. Bueno, yo diría, lo podemos hablar en... ¿Me mandás una musiquita? Necesito hablar unas cositas en privado con mi letrada. Yo no estoy de acuerdo con la doctora, Patito. Digging for dancing. Estudio 2, 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario. ¿Sabes que no tengo lugar en el placar y mi marido tiene el descaro de querer guardar ropa ahí? Yo tengo la solución. Cambia de placar por uno más grande o dejáselo a tu marido y armate todo un vestidor para vos. ¿Te parece? Sí, te recomiendo un lugar. B&P Vestidores. B&P Vestidores y Placars. Placars, vestidores, frentes pejados, bibliotecas, escritorios y otros muebles a medidas. B&P Vestidores y Placars. Calidad, diseño y mejores precios. Horario de atención, lunes a viernes de 8 a 19 horas y sábados de 9 a 13. Consultas al 0230-4428-537 o 0230-4423-897. Sitio web www.bipvestidores.com.ar. Dirección Avenida Locomarcino 266, ex Ruta 8. B&P Vestidores y Placars. ¿Sabías que Pilar cuenta con un centro médico con distintas especialidades, amplia experiencia y equipos necesarios para brindarte el mejor cuidado estético? Pilar Medical Group, un staff de profesionales, te está esperando para brindarte la mejor atención personalizada. Pilar Medical Group. Ultrasonido, electroestimulación para tonificar celulitis, adiposidad localizada, electroporación, drenaje linfático manual, masaje reductor circulatorio, piernas o abdomen, vendas, ondas rusas. Pilar Medical Group. Edificio Pilar Office, Panamericana, kilómetro 54.5, teléfono 0230-431-5710, interno 2. Sitio web www.pilarmedicalgroup.com.ar. Todo lo que necesitas para revestir tu cocina, baños, renovar tus pisos, lo encontrás en Casa Bonacina. Mármoles, bordes para piletas y bachas de acero inoxidable, escaleras. Casa Bonacina, colectora Panamericana, kilómetro 55.500, Pilar. Telefax 0230-4421-070. Correo electrónico casa-bonacina@hotmail.com. Casa Bonacina. Fin de espacio publicitario. Estudio 2. 105.9. Cuarenta y pico. Cuando todo se empieza a caer, nosotros te la levantamos. Cuando escuches este tema, quiero que agarres lápiz y papel, porque cuando escuches este tema, ¿sabes por qué va a ser? Te voy a recomendar una salida especial para las 40 y pico, los 40 y pico también. En este caso, te quiero recomendar un lugar acá en Pilar, en el edificio Buró. Se llama Va con Vino, y hoy tuve el placer de ir a conocerlo. Va con Vino tiene una propuesta bastante especial, que es poder degustar vinos antes de elegirlos, antes de elegir la comida. Vas y degustás, pero la verdad es que me gustaría más que lo explique Adrián. ¿Lo tenemos en línea, Adrián? ¿Te va con vino? Hola, Adrián. ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien. Estaba contando un poco de tu lugar de Va con Vino ahí en el Buró. ¿Me querés contar bien cómo es el tema de la degustación de vinos? Que eso me encantó. Bueno, en realidad Va con Vino es una vinoteca y es un restaurante. Entonces, una de las particularidades es que los vinos en el restaurante tienen el precio de vinoteca o más bajo en mesa, no hay precio de descorche. La intención es que la gente pueda probar vinos y no pague el precio que normalmente paga por hacerlo. Abrir la variedad de vinos que hay miles y miles de etiquetas y es muy complicado hoy en día experimentar vinos nuevos. O sea que yo llego y vos ya tenés ahí abierta una cantidad X de botellitas y vos me haces probar los vinitos y yo voy atacando eligiendo. Atacando la diversidad de etiquetas que hay, uno de los encares que hicimos nosotros es siempre, todos los fines de semana, tenemos una propuesta que de vinos abiertos como para que los comensales puedan, antes de elegir el vino de mesa, de repente experimentar algún sabor distinto, que normalmente por ahí no hayan probado en otra oportunidad, y de repente si les gusta, si les cabe, puedan elegirlo para la mesa. Qué bueno, y también puedo llevarme vinos de ahí, ¿no? Porque ustedes, además de poder degustar, de poder cenar, también puedo comprar vinos y llevármelos a casa a buen precio. Absolutamente, es una vinoteca también, Alguna particularidad es, hemos tenido fines de semana que si probaste un vino nuevo y te gustó en la mesa y te llevas la caja, de repente no pagás el vino de la mesa. Wow, qué bueno. Che, Adrián, ¿y puedo invitar a mis columnistas hoy? ¿Me esperás para cenar ahí? Absolutamente. Sí, voy, hoy, ¿viste? Hoy te vas a encontrar... ¿Qué hay? A ver, ¿qué tenés de lindo hoy? Hoy tenemos varietales no tradicionales. De repente vas a poder probar cosas que normalmente... No probás porque hemos visto que el tradicional argentino va por el Malbec, va por el Cabernet, que es lo que normalmente nosotros hacemos más y exportamos, pero no necesariamente es todo lo que hay. Hay varietales muy ricos, la gente normalmente no prueba. Igual quédate tranquilo porque, mira, una de mis columnistas está medio medicada, así que ella no bebe. Y la otra es colombiana, yo no sé qué tomar en Colombia, pero seguramente cuando vean ahí la degustación, por ahí con algo se prenden. Adrián, ¿nos das bien dónde están los teléfonos? ¿Cómo no? Nosotros estamos en el edificio Buró, que es el edificio que está a la altura de Panamericana, Acceso Pilar, kilómetro 49.5, ¿sí?, enfrente del Sheraton, a la altura del Diarco. Sí, sí. ¿Y nos das un teléfono por si alguien quiere reservar? ¿Cómo no? El teléfono es, ya te lo doy, es 0230-438-4777. Bueno, bárbaro, Adrián, entonces, dale, repetilo. 0230-438-4777. Bueno, entonces, Adrián, hoy nos esperás ahí, termina el programa a las 10, nos vamos para allá con las columnistas a ver qué nos descorchás, qué probamos de rico, y la verdad que me encantó la propuesta, no hay nada así en Pilar, buenísima la idea, y bueno, todo el éxito del mundo con este Va con Vino. Muchísimas gracias. Te mando un beso grande, nos vemos luego. Te espero luego. Chau, Adrián, un beso, chau. Salud. Gracias, Adrián de Va con Vino, qué buena propuesta eso de probar los vinitos, cómo me gustó. Bueno, yo te acompañaré. Es que las estoy invitando. Pero claro, las acabo de invitar. Lo que te voy a pedir es que ponga un poquito de agüita para acompañar el vino. Sí, también hay agua. Pero cuando, doctora, cuando vea los vinos que tienen ahí, yo estuve hoy a la tarde chusmeando, wow, no sabe lo que son. Patito, te quiero hacer una pregunta que me quedó en el aire, flotando por el universo, sí, el gran universo. ¿Qué has querido decir cuando dijiste que hay una columnista que está medicada? No, es que en realidad lo dije por mí. No entiendo qué es lo que me querés decir. No dije es nada. El primer programa. No, dije que yo no quiero acá venir a violentarme porque estoy trabajando justamente para lograr la paz y la armonía. No quise molestarte, Clara, simplemente, bueno, hice mal en decir, que no, yo no lo dije por aquí mí. Me retiro. No, no, la verdad decímelo, no lo dije por mí. Despídela. Decímelo, doctor Ángela. Clara, doctora respira, Ángela, Clara, respira. Decir que usted no me está gustando nada. Pato, discúlpame, pero Bobby, ya tiene que venir la otra columnista, perdóname que las interrumpa, disculpen, ¿Presentamos la nueva sección? Dale, mándala, vamos. En 40 y pico tenemos el agrado de recibir a la licenciada Claramente. Claramente. Con su columna... Ay, ¿qué hago con esta? Hola, Clara. Empieza tu columna. Hola, Pato. Qué ¿estás tranquila? Lindo estar acá. La tranquilidad es algo que me caracteriza. La cantidad de mensajes que están cayendo en el Facebook. No puedo creer. Disculpame, sí. Pato, que me interrumpa. Sí, pero Robert, le queremos contar a los oyentes que nos pueden dejar consultas para la licenciada a través de nuestro Fade, que es www.facebook.com/40ypico. Y el 40, recordemos que es con el 4, ¿no? Que no vayan a escribir 40 porque no lo van a encontrar. Igual, bueno, si podés dar los datos más a tiempo, te lo voy a agradecer. Sí, bueno, está bien, Robert. Bueno, disculpame, ¿viste? Pero vos es como que vos hablás y no me das tiempo. Gracias, ¿viste? Querido. No, disculpame, ¿no? Encima bueno, si no, bueno, ya, gracias. Bueno, ya, por favor. Gracias, querido. Gracias, Pato. Gracias a todos. Bueno, ¿puedo leer el mensaje del Facebook? Sí. Porque a pesar de que él no lo da tiempo, igual no sé cómo, pero la gente manda los mensajes al Facebook. Es una cosa, media rara esta. A la gente le interesa escucharme. Yo, bueno, en realidad vino uno solo, vamos a ser sinceras. Pero bueno, Clara, vos sos media sensible. A ver qué dicen. Te escucho. Respira profundo, Patito, y lánzate a la pregunta. Dice, hola Clara, no sé si te acordarás de mí. Hicimos varios cursos juntos. Ay, ay, ay, ¿quién debe ser? A ver. Acá dice, pará, déjame terminar de leer. Soy la licenciada Silvia Zuller. ¡Qué encanto! ¿La conoces, en serio? ¿Cómo no las voy a conocer? Hemos respirado juntas varias veces. No voy a preguntar que respiraron juntas. Bueno, pará, que acá está el problema de Silvia. A ver, Silvia, sí, decime. Aparentemente Pato. Dice que la suegra corre al nene con un blister de supositorios y que se los quiere meter al nene. Ay, pero esa situación la habíamos atravesado tiempo atrás. ¿Esta noticia no es vieja ya? No importa, quisiera saber yo la edad del niño, porque considero que estaríamos hablando de unos 24, 25 años. Por eso es raro que la abuela esté corriendo al chico con un blister de supositorios. De todas maneras, no importa. Silvia es una profesional. ¿De qué? Al igual que yo. ¿De qué? Tenemos hechas las maestras. Tría en respiración. Igual acá dice que lo que más le duele es que Silvio la apoya a la madre. Siempre la apoyó Silvio a la madre. Siempre, ¿o no? Sí, vos que la sí, conocés. Sí, la verdad, Pato, la verdad, doctora, les quiero confesar que lo que se ha dicho es cierto. Silvio apoya a su madre. Aún cuando la madre corre al chico con la caja de supositorios. Hay cosas que no tienen explicación y hay que tener aceptación. Pero los supositorios se siguen usando hoy en día. Yo no conozco a nadie que se meta supositorios hoy en día con todos los medicamentos que hay, inyecciones. En el Instituto Superior en Asistencia al Canino de Rafael Castillo, donde yo he hecho uno de mis cursos completos, como te decía hoy, cómo calmar a las fieras, nos han enseñado la forma de respirar y hacerles abrir la boca. Sí, pero la boca, gente. Pero acá con el supositorio, más que abrir la boca, me parece que al pobre pibe le quieren abrir otra cosa. Paso ¿no? a explicarte, Pato. Nosotros hemos aprendido la forma en que colocando los supositorios uno a uno, pero respiramos. Perdón, y en el seguimos. Curso que hacía, ¿era un curso de ponerse supositorios? Esa era la especialización del curso. Nuestra especialización, Pato, tiene que ver con la respiración acorde a las necesidades de la vida. Entonces, mi vida, te voy a contar que a medida que uno pero respira. Pero mira, quiero hacerte una pregunta. ¿Le quitas el blister al supositorio o lo pones con el blister? Acá por lo que dice Silvia, por lo que dice Silvia, la ex suegra, no es más la suegra, anda con el blister en la mano. ¿Qué mira, sé yo? Es no importante sé. Por una cuestión de seguridad e higiene. Es importante que ese tema lo analicemos en profundidad. Yo creo que es el sin el blister. Ella lo va corriendo con el blister, pero el blister no lo introduce. Los supositorios van introduciéndose uno a uno. Bobby, ¿hola? ¿Atendés? ¿Eso ¿qué pasó con Alfonso? Mí? De paso te pregunto. Hola, Alfonso me parece que estaba un poquito ahogado porque lo quería bañar y me parece que tomó mucha agua. Cachorro, lo compré hoy, no lo bañes, pero, Alfonso. Ay, pero Bobby, las pulgas que tenía. No se puede rascaba. Bañar los cachorros. Ay, no. Ay, bueno, Pato, bueno, me explicas. Es lo que me costó nada. Ese perro. No me explicas puedes nada. Puedes atender el teléfono, por favor. ¿Hola? Igualmente, ¿hola? No me gusta que me interrumpa. Sí, ya le paso, ya le paso. Pato, hay llamado. ¿Llamado? Sí, te lo paso. ¿Para mí? No sé. ¿Será para mí? Es mi columna. Bueno, Pato. Pero atiendo yo soy la conductora, quiero decirte, Clarita. Orden. Hola, buenas noches, ¿quién habla? Hola, habla Aide. Hola, Aide, ¿de dónde llamás? De Bellavista. Aide de Bellavista, mirá vos, oyentes, ¿de dónde tenemos? ¿Vos estás llamando para Clara? Sí, yo quería hablar con Clara. Está contenta. Hola, Aide, qué alegría me da escucharte, qué alegría me da que me estés escuchando, me imagino tu felicidad. Y la verdad me encanta tener con quién hablar, porque a veces los problemas no sabemos con quién resolverlos. Bueno, con ella seguro que... me vas a poder dar consejos. Llamaste al mejor lugar, en el mejor momento. Claramente está aquí para acompañarte darte la solución a tus problemas. Aide me parece que lo que quiere es... Aide, respira profundamente y lánzate a la pregunta. Te escuchamos. Bueno, te cuento. Yo hace 20 años que estoy casada y no tengo hijos. Estamos bien a pesar de eso, de no tener hijos, no nos sentimos solos, gracias a Dios tenemos un montón de amigos. ¡Uy, qué lindo! ¿Ustedes tienen un millón de amigos? Bueno, el problema en realidad empezó porque mi suegra acaba de enviudar y mi marido se le ocurrió traerla a vivir a mi departamentito. Un departamentito. ¿Y tu departamentito más o menos qué metraje tiene? Metraje lineal. Es de dos ambientes. ¿Está en planta baja? Sí. Discúlpame, Aide, estas preguntas son de sumo interés para la respuesta que podamos obtener. Quisiera saber si estás viviendo en planta baja, primer piso. Segundo piso por escalera. Segundo piso, escalera. Qué interesante. Entonces debería preguntarte qué es lo que está pasando. ¿Has adelgazado? Clara, ¿por qué no dejamos que Aide nos cuente cuál es el problema? Bueno, ese no es el problema. Yo, la verdad, yo estoy re contenta de esta sección que pusieron. Sí. Es una re buena idea, porque se necesita algo así para que uno pueda poner. Pero Gracias, Aide. La puso gracias, la radio, Aide. La puso la radio igual fue. Para mí es un gusto, vuelvo a decirles, que puedan escucharme, se regocijen con mis conocimientos. ¿Podemos dejar que Aide nos termine de contar el problema, Clara? Estamos todas interesadas en el problema de Aide. Clara, por favor, necesito que me escuches. O sea, que era el problema, porque realmente no te lo pude decir. Te escucho, Aide. Lánzate a la pregunta. Bueno, el problema es que mi suegra se vino, y como el departamento es tan chiquito, no se pudo traer muchas cosas. Entonces, ¿qué hace? Me usa mi ropa, mis zapatos, mis perfumes, me... decide qué hay que comer, decide a qué hora hay que comer. Yo quisiera saber, insisto, porque para mí es muy necesaria esta información. ¿Cuánto estás pesando, Aide? ¿Qué tiene que ver? No tengo ganas de contar esto. Realmente estoy estudiando, no te voy a decir, si no te hubiese dicho, mira, peso 50 y pico, pero... Mira, forma parte del derecho a la intimidad. Tú no debes preguntarle esto al oyente, por favor, ubícate. Quisiera tener esa información, doctora Ángela, para mí es de suma importancia para saber la forma de respirar. Es irrelevante para el caso, por favor, avanza. Necesito saberlo para tener en cuenta cantidad de veces por segundo que debes inhalar y exhalar respirando profundamente, Aide. Pero sobre eso no es el problema que tenga actualmente. Claro. Dale, Aide, dale. Contale, porque viste, Clara se va por las ramas. El problema es que encima mi marido no me apoya. O sea, yo lo intenté hablar un montón de veces y encima ni... Perdona, Aide, cuando decís que tu marido no te apoya, ¿en qué sentido lo decís? No me interesa el otro apoyo. No quiero ni que me apoye, ni de atrás ni adelante. Quiero que me escuche. Ajá. Igual ya de atrás, de adelante sería consulta sexual. Ya sería... Es otro precio. Claro, son dos consultas en una. ¿Tu pregunta es sexual entonces? ¿Me estás diciendo? No. Ok, te escucho. Porque él insinúa encima que a mi suegra le queda mejor mi ropa que a mí. ¡Ay, qué interesante, Aide! Vuelvo a insistir con el tema. Tu suegra, ¿qué edad tiene? 80. ¿80? ¿Y vos? No importa, 40 y pico estás haciendo un silencio que denota... Bueno, que no quiere contestar esas cosas. Que vos no te estás enfocando en lo que la oyente Aide te quiere preguntar, Clara. Pero vamos. Que me des una idea de cómo solucionar esto. Yo quisiera decirte... La angustia de esta mujer es increíble, se está notando. Que lo más importante en esta vida es ser generoso. Tu suegra, deberías conseguirle una buena esquina del barrio donde vivís. ¿Dónde vivís, Aide? Ya dijo, en Bellavista. ¿En Bellavista centro o Bellavista? Mira, no entiendo. Más alejado del centro. Caso omiso hace.

Es simple, es claro. Transur, Sociedad Anónima, arrancó su campaña de recolección de pilas. Tenés tiempo hasta el 8 de mayo de 2013. Cuantos más pilas lleves, más chances tenés de ganar. Las pilas y baterías deben llevarse a las escuelas asignadas de 11 a 13 horas. Cambiá 5 pilas o baterías por un cupón para el sorteo. Primer premio, una computadora para vos, una para tu maestro o profesor y otra para tu escuela. Segundo premio, libros para vos y para la escuela. El sorteo se realizará el 8 de mayo a las 10 de la mañana en el Salón Quinto Centenario de la Municipalidad de Pilar. Organiza Transur Sociedad Anónima. Fernet con cola, dame un Fernando, listo para disfrutar. Fernet, que no te confundan, Fernet con cola, Fernando. Toma, toma. El primero, el verdadero, el original. Fernet con cola, Fernando. Listo para disfrutar. SOESGIPE, Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio y GNC, Garage, Playas de Estacionamiento y Lavadero de Autos, de Capital Federal y de la Provincia de Buenos Aires. Delegación Pilar, Mendoza 930, teléfono 0230-4663-595. Correo electrónico, soesgipepilar@hotmail.com. Carlos Acuña, Secretario General. Fin de espacio publicitario. Estudio 2. 105.9. Estudio 2. Servicio Telam para la radio. Randazzo convocó a Scioli y a Macri para construir la Agencia de Transporte Metropolitano. El ministro del Interior y Transporte anunció que la reunión con el gobernador bonaerense y el jefe de gobierno porteño será el miércoles próximo en la Casa Rosada. Randazzo sostuvo que ese día se firmará el acta constitutiva y se designará a la persona que va a ser representante en la Agencia de Transporte Metropolitano. Al destacar la importancia que tendrá el ente, el ministro mencionó que en el área metropolitana viajan 11 millones de personas por día. El presidente de la Comisión Nacional de Valores llamó a crear un mercado de capitales para todos. Alejandro Vanoli confirmó que se analizan alternativas de inversión para los ahorristas ante el proceso de desdolarización de la economía. En diálogo con Telam, Vanoli aseguró que en el mercado local existe mucha liquidez y se pueden desarrollar alternativas de ahorro en pesos. Ante la política cambiaria, la necesaria desdolarización que tiene la Argentina, hay que darle a toda la ciudadanía, a todos los ahorristas, toda la información para que pueda tener un ahorro seguro, un ahorro rentable, nuevas alternativas en pesos para poder ahorrar. Y en este sentido es importante dar la mejor información, mostrar que desde el Estado estamos controlando, estamos vigilando y por otro lado estamos promoviendo estas alternativas de ahorro e inversión para todos los argentinos. Provincia de Buenos Aires. Ya se realizaron 800 trasplantes de médula en hospitales públicos. Así lo informó el Ministerio de Salud bonaerense y detalló que los tratamientos se llevaron a cabo en los hospitales provinciales Sor María Ludovica y Rossi de la Plata. Además, el comunicado destacó que 200 de las operaciones fueron realizadas a niños en el Hospital de la Plata, que junto al Garrahan son los únicos dos centros públicos del país que realizan trasplantes pediátricos de médula ósea. La operación consiste en reemplazar la médula ósea dañada por células madre de una médula sana y la mayoría de las veces se realiza para curar casos de leucemia. Maravilla Martínez desafió al boxeador Floyd Mayweather. El reciente campeón mundial de los pesos medianos afirmó que le hará sonar los huesos al norteamericano. Sobre la revancha con Julio César Chávez Jr., Maravilla manifestó que una vez que el mexicano cumpla con las sanciones por consumo de marihuana, tendrá su oportunidad. El boxeador argentino afirmó que de concretarse el combate con Mayweather, seguramente será el próximo año. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Es la hora 21:05. La temperatura 17 grados. La humedad 63%. 40 y pico. Cuando todo se empieza a caer, nosotros te la levantamos. Nos visita hoy en 40 y pico el doctor Pablo Francese y la doctora Karina Bracalente. ¿Quién no conoce acá en Pilar al doctor Pablo Francese y a la doctora Karina Bracalente? Más conocidos Bobby, ¿me traes para los invitados mientras salgo, mientras los saludo? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo bien. Estás, Karina? ¿Qué tal, ¿todo Patricia? Bien? ¿Qué tal? Buenas noches, Patricia. Bueno, mirá cómo los recibimos permiso, hoy. Permiso, ¿cómo están? ¿Dónde lo dijo? Bobby. Hola, doctora, ¿cómo le va? Hola, doctor, ¿cómo anda? Bobby, ¿te pintaste los labios? Ay, sí, me dijiste que me ponga presentable porque venían invitados. Pato, ¿me lo dijiste vos? Sí, pero bueno, no era necesario. ¿Y no me queda bien? No me queda el color. No me diga que no me combina con los ojos. No me combina con los ojos. Me queda espectacular. Me queda espectacular. Mirá qué bueno lo que trajiste hoy de la boutique de Jean Paul. Mirá lo que nos mandaron. Le mando un beso a Jean Paul. Mirá lo que nos mandaron. La boutique de Jean Paul, que está en el edificio Blue Building, nos mandaron hoy para que nos envidien. No está muy de acuerdo, no está muy acorde con los invitados que tenemos hoy, pero nos mandaron. Pan de leche con almendras, salmón curado en cítricos, pepino y crema ácida de mostaza, pan al curry, pollo con salsa de curry, manzana verde, apio y almendras, y pan baguette, queso brie, jamón crudo. La boutique de Jean Paul 02320 300700 tiene una web, boutique de Jean Paul Pilar. Ahí podés conseguir meriendas, desayunos, almuerzos. También tiene un Facebook, catering, todo lo que necesites para no cocinar hoy, por ejemplo, como vamos a hacer nosotras, que además después nos vamos a comer otro lado. Pablo, Karina, ¿quién me quiere empezar a contar de Pilar Medical Group? Estamos ansiosas acá las tres. Bueno, Pilar Medical Group es una empresa que armamos hace aproximadamente 4 años con Karina Bracalente y con Fidel Konopka, que es otro médico socio amigo nuestro. Uh-huh. La idea era, como teníamos muchos años en Pilar y pacientes nuestros de años de trayectoria, y la idea era independizarnos un poco, depender un poco menos del sistema y más de nosotros. Uh-huh. Aprovechar que dependemos de nosotros. O sea, que Pilar Medical Group es, en principio, digamos, un centro médico. Nace como un centro médico. Claro, armamos un centro médico con otro grupo de médicos que convocamos para trabajar con nosotros. Uh-huh. Con la idea de brindar algunas prestaciones que pensábamos que eran necesarias en Pilar, como kinesiología, endoscopías. Pero te podrás imaginar, podrán imaginar los dos, Karina está muy calladita, pero se podrán imaginar los dos que no los hicimos venir acá para que nos cuenten ni del kinesiólogo, no, ni del médico, ya saben por qué los tenemos acá, porque tienen un centro de estética que la verdad es que a mí lo que me importa de este centro de estética y mucho es que están ustedes detrás de este centro de estética, ¿no? Contame, claro, bueno, de eso, esa, ¿qué hacen? Esa fue la idea también. Nos parecía que hay un auge de la medicina estética no invasiva de hace unos años. ¿Vos decís? Y me parece. ¿Estás seguro? Me parece. Y la gente por ahí no siempre quiere llegar a operarse, ¿no? No siempre quiere llegar a la cirugía. Obvio. Que a veces hay cosas que sí o sí requieren un cirujano plástico. Y contame qué tratamientos estéticos hacen ahí en el centro estética. Y hacemos varios tratamientos estéticos. Por ahí la puedo dejar a Karina que haga un resumen. Dale. Bueno, mira, tenemos diversas opciones de tratamiento. Tenemos tratamientos con máquinas, uh-huh, ¿sí? Que tienen resultados bastante asombrosos. Ahora hay máquinas que licúan la grasa, que la convierten en aceite. Que si uno hace una dieta y hace un poco de actividad física y mueve el metabolismo, esa grasa se elimina por orina, por intestinos, y uno se va achicando. Y los médicos, con tratamientos como mesoterapia, fosfatidilcolina y un montón de opciones que tenemos, que brevemente te puedo ir explicando, vamos modelando, tensando, reduciendo. Quiero que me cuentes una cosa. Hay un celular que está sonando, que es Karina, que son tus pacientes que están desesperadas. Llega el verano y no te pueden dejar en paz un minuto. ¿Por qué no me contaste? Claro. Yo quiero que me cuentes esto. No es porque sea mi caso, para nada. Se acerca el verano, me miro y digo, ¿tenés un poquito de celulitis o tenés un rollito? Apenas, ni se te nota. Pero no lo quiero tener. Bien. ¿Puedo hacer algo hoy? Hoy, por supuesto, es el momento. ¿Dos meses del verano? Es el momento. Pero algo efectivo, en serio. Sí, es el momento. La realidad es que siempre acompañado de una buena alimentación, hidratación y moviéndose un poco, si uno no hace una dieta y come cosas con muchos hidratos de carbono y grasas, obviamente que es mucho más difícil que los resultados se vean rápidamente, pero haciendo una dieta sana y balanceada, hay tratamientos estéticos de resultados muy rápidas. Por ejemplo, ponele, yo llego, vos me ves y decís, estás espléndida, espléndida, espléndida, pero Pato, yo te recomendaría tal cosa para que llegues bien al verano. No tengo mucho tiempo. Bien. Una vez por semana. Sí, a ver, ese minuto. Podés ir durante media hora, 40 minutos, sí, hacerte una sesión de mesoterapia. Es un procedimiento sencillo, con unas agujitas que pareciera que duelen, pero no duelen. Uh-huh. Se colocan mesofármacos, que son fármacos que tienden a eliminar la celulitis, la adiposidad localizada. Uh-huh. La celulitis tiene diferentes formas. Hay celulitis edematosas, que es la persona que está muy hinchada y que tiene mucho poso. Hay celulitis compactas, que son las personas que tienen... ¿Y hay estadísticas, digamos, de en qué porcentaje mejora la gente o eso es depende mucho de cada persona? Depende de cada persona, pero... tenés un porcentaje muy alto de mejoría si sos constante en el tratamiento. Uh-huh. Si vas una vez por semana, uh-huh, durante 12 sesiones, sí, hacerte una sesión de mesoterapia toda la semana, sí, y haces una dieta sana, tenés un resultado muy asombroso. En realidad, las adiposidades localizadas prácticamente se resuelven. La celulitis... A ver, una persona obesa, no. Bueno, no. ¿Está bien? O sea, una persona obesa... ¿Me estás viendo a mí? Te digo, voy yo. No. A ver. Vos, estás viendo. Vos, que estás divina, Pablo, seguramente... No, Pablo, te estás riendo de mí. Soy la conductora de este programa. Me retiro en este hombre del ya del estudio. Vos, no. En serio, vos, las personas delgadas con adiposidades localizadas o con celulitis, sí, tienen un resultado excelente. Y eso, digamos, es una muy buena opción. ¿Y la meso se puede complementar con alguna otra cosa que me ayude a...? Tenemos aparatología, por ejemplo, ultracavitación. La ultracavitación es esta que yo te estaba contando. Licúa la grasa, ajá, un drenaje linfático manual, saca la grasa de ese lugar que se convirtió en aceite, glicerol y ácidos grasos, se, ajá, llama un aceite. El drenaje linfático manual lo manda a circulación y, sí, vos con actividad física e hidratación y no comiendo grasas, lo eliminas por orina. Y vos decís, por ejemplo, yo me hago meso y ultracavitación, 12 sesiones y mejoro. Ya a las 8 sesiones mejorás. Ajá, acá veo a la doctora que está desesperada por hacer una pregunta. Mira, yo quiero preguntarte si estos tratamientos son posibles para los hombres. Si los hombres pueden hacer algún tipo de tratamiento estético a esta altura de las circunstancias. Absolutamente. Tenemos muchos hombres a los que le hacemos tratamientos de adiposidad localizada. Los famosos flotadores, sí, muchísimos hombres se vienen a hacer en esta época tratamiento de mesoterapia y también se hacen la papada, también se hacen brazos, ¿y qué, también qué se hacen para pelo? ¿Y qué hacen para la papada, por ejemplo? Mesoterapia. ¿Meso? Mesoterapia con lipolíticos, podemos hacer fosfatidilcolina, que ese es un poco más, por ahí es un poco más doloroso, uh-huh, ¿sí? Hay que, pero siempre hay tratamiento. ¿Y les da vergüenza a los hombres cuando van? No tienen, no, vergüenza. No. ¿Y cómo hacen? ¿Tienen, en serio? Sí, tenemos. ¿Y cómo hacen? ¿Tienen un lugar para hombres, para mujeres? Tenemos un lugar para hombres, tenemos un lugar para mujeres, si el hombre tiene determinado pudor de tratarse con una mujer, está Pablo, por eso estamos los dos haciendo los mismos tratamientos. Ustedes hacen los tratamientos. Nosotros hacemos los tratamientos con agujas. Lo que se hace, el tratamiento médico lo hacemos solo nosotros. Tenemos dos esteticistas, que son cosmiatras y esteticistas, que nos ayudan, que manejan las máquinas y los electrodos, porque tenemos muchas máquinas con muchos electrodos también. Digamos, ¿no?, que no estamos hablando del típico centro de estética donde... Gordi, no sé qué hacer, me das plata, me pongo un centro estético y yo me pongo a hacer las cosas. No. Esto está en el centro médico, en Pilar Medical Group, donde está en el centro médico está el centro, perfecto, de estética. Sí, tenemos, perfecto, el centro de estética y nosotros tenemos la idea de llevar a los ciudadanos de Pilar salud y qué hacer, porque también tenemos una escuela de estética. Estamos tan abocados a la estética que tenemos en este momento 20 alumnas que están estudiando cosmiatría y estética. Ah, mira vos. Sí, qué y bueno. Se están haciendo. Están aprendiendo a hacer los tratamientos que pueden hacer los cosmiatras y esteticistas. Pero los tratamientos médicos son nuestros. Nosotros con Pablo estamos continuamente formándonos. Quiero hacer una preguntita a la licenciada Clara porque ella es sensible y después si no la dejamos hacer preguntas se me pone mal. Gracias. Dale, Clari, por considerarme, Pato. Doctora, quisiera saber si hay alguna promoción, algo que nos pueda ofrecer, algún paquetito armado. Siempre hay paquetes y promos, con descuentos muy importantes. Y si el paciente se hace consumidor del centro de estética, tiene bonificaciones también. Ah, ¿sí? Nosotros hacemos mucha medicina ortomolecular, que está de moda, el plasma sí, rico en plaquetas, que sí, mejora mucho la piel, que aporta colágeno y elastina, rejuvenece, cura la celulitis, tiene resultados asombrosos. ¿A la medicina ortomolecular? Una parte de la medicina ortomolecular es el plasma rico en plaquetas. Sí. El concepto de pero medicina... también se puede aplicar, digamos, a lo que es celulitis, flacidez y por todo supuesto, eso. Ah, mira vos. La realidad es que casi diría que empiezan porque a hacer... Moria, a mí Moria me lo vendió como para rejuvenecer, para verme siempre bella y joven, pero no sabía que se podía utilizar también para esto. Una de las ramas de la medicina ortomolecular es la colocación de plasma rico en plaquetas, y el plasma rico en plaquetas es un reparador y repara los tejidos dañados. La celulitis son tejidos dañados, entonces repara. Y uh-huh, con muy buenos resultados. Uh-huh. Entonces hay muchas promociones, hay muchas bonificaciones, hay paquetes. Hay paquetes sí, que verdaderamente tienen un porcentaje de hasta el 50% de descuento. ¿Y de cuántas sesiones, digamos, estamos hablando? Vos hablaste de 12. 12 para la mesoterapia porque es lo típico. Y después, digamos, por en ejemplo, los otros para tratamientos, la cavitación son 8 sesiones. Ajá. ¿Y cada cuánto se hace la cavitación? Es una vez por semana la cavitación. Lo que pasa es que tenés que acompañarlo con electrodos para tonificar, a menos que tengas una actividad física importante. Bien importante. Claro. Entonces ahí por ahí podés prescindir de los electrodos, pero los electrodos tonifican. Cuando vos sacás la grasa, queda flacidez en el lugar donde no está la grasa, entonces hay que ayudar a tonificar, y entonces uno con mesoterapia, tensora se llama, uh-huh, resuelve claro, la, porque la flacidez. También es eso, ¿no? Digamos, yo me saco el pozo, me achico la pierna, todo, y ¿qué hago con la piel? Que en un momento se me estiró, 40 y pico ya la piel nos no te vuelve, no nosotros, te vuelve nos fácil. Nos encargamos nosotros. El plasma rico en plaquetas te vuelve fácil la piel. Ah, mira vos. Te vuelve fácil la piel, te la rejuvenece, te frena el paso del tiempo. Y mira Karina, que no hablaba, agarró el micrófono, no lo largó más, y yo quiero que Pablo nos diga, doctora, ¿que tiene alguna otra consulta? Quería hacerte una pregunta. ¿Cuánto tiempo debe disponer por día una persona o en cada sesión como para ver un resultado? Te pregunto esto porque las mujeres que trabajamos siempre estamos muy ocupadas y demás. ¿Qué tiempo necesitamos permanecer en el consultorio? El paquete más común, que es el de cavitación, el de Cavix y mesoterapia, uh-huh, vas dos veces por semana. Una hora cada vez, uh-huh, para hacerte cavitación, drenaje linfático y electrodos en una, y electrodos y mesoterapia en la otra. ¿Y qué horario tienen ahí en el centro de estética? De 9 de la mañana a 8 de la noche. ¿8 de la noche es el último turno? ¿8 de la noche ya? O sea, el último turno... Lo arreglás. Muchas veces los pacientes vienen tarde de trabajar y uno extiende el horario y se queda. No hay absolutamente ningún problema. No, ya la veo la doctora contenta, chocha, feliz. Perdón, y yo estoy los sábados a la mañana. ¿No? Ah, ¿también Pablo los sábados? Ah, eso es importante también, Pablo. Porque... Yo tengo algunas pacientes que trabajan claro, por ahí toda la semana, centro. Abogadas. Tengo una abogada, por ejemplo, que trabaja toda la semana y viene el sábado a la mañana. No es Ángela, es otra. Aún no soy yo. Bueno, ¿por qué no nos dicen exactamente dónde están? Quiero que me den sus contactos, sus teléfonos, dónde bueno, averiguar, cómo llegar, cómo ir. ¿Cómo no? Pilar Medical Group está en el edificio Pilar Office. ¿Dónde está? Es el edificio que está en el puente Champagnat, uh-huh, en Panamericana y Colectora, digamos. Sí, frente al shopping, Martín, frente a la estación de servicio. Frente al shopping, uh-huh. No, el shopping está frente a nosotros. ¡Buah! ¡Ay, se agrandó el doctor francés! No estaba, Shopping antes no estaba. Se agrandó el doctor francés. Hace 2 años que está ese shopping. Claro. Bueno, y entonces, teléfonos para turnos. Del mismo lado de la Shell. Sí, bueno, ahí me pasaste el chivo y a mí no me lo van a pagar ese perdón, chivo, ¿viste? La estación de servicio esa amarilla que está. Está bien. ¿Teléfonos, Pablo? Teléfono 0230-4315-710. Sí. El interno para estética es el 2, interno sí. 2. Llamo, pido turno. Claro. ¿Tengo que decir para qué o pido un turno para que me miren? El teléfono te lleva ahí y después vos podés... decir qué es lo que querés y la esteticista te orienta. Por eso, primero me miran un poco y claro, después me dicen qué hago. Claro, listo. A veces hay pacientes que tenemos que entran por la esteticista. Por ejemplo, claro, hay pacientes que se hacen una limpieza de cutis y por ahí la esteticista, son muy buenas las esteticistas, entonces el paciente está contento o contenta. Claro. Y dice, bueno, ¿y qué más me puedo hacer? Y ahí las esteticistas... ¿Y tienen página web para que la gente pueda entrar? Tenemos la página web que se llama Pilar Medical Group, uh-huh, arroba, no, Punto com.ar, perdón. Bárbaro. Y ahí podemos entrar y mirar los tratamientos y todo lo demás. Bárbaro. La verdad. Tenemos también Facebook. También tenemos Facebook. Sí, nosotros también tenemos Facebook. Una hagan page, chicas, háganse fans bueno, y ustedes, de Pilar Medical Group. Bueno, y ustedes de 40 y pico. A ver, nos hacemos fan los dos de los dos. Exacto, queda prometido. Bueno, ¿podemos ir a verlos entonces esta semana? Sí. Nos van a... Las esperamos. Igual no es que necesitemos tanto, pero bueno, la verdad que vamos a ir a verlos. Pablo, Karina, gracias. La verdad que son dos médicos muy reconocidos en Pilar. Cualquiera sabe, el doctor Francese, la doctora Bracalente, los conoce, creo que todo Pilar, más o menos. Y la verdad que me alegra mucho que tengan este centro, que esté tan avalado, que tengan tantos tratamientos. La verdad que... Y me alegra que estén acá con nosotros este primer programa. Muchas gracias. Un placer. Bueno, Pato. Un placer. Buenas noches. Muchas Buenas gracias. Noches. Muchas gracias. Veo que el doctor tiene una voz muy radial. Sí, el doctor... Podría venir todos los programas aquí. Ángela, le quiero decir, el doctor está casado y yo conozco a la esposa. Mira que lo único que estaba mencionando era lo de la voz. Mándame música porque Ángela ya le está tirando los galgos al doctor y la mujer nos va a matar, te lo digo en serio. Estudio 2, 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Todo lo que necesitas para revestir tu cocina, baños, renovar tus pisos, lo encontrás en Casa Bonacina. mármoles, bordes para piletas y bachas de acero inoxidable, escaleras. Casa Bonacina, colectora panamericana, kilómetro 55500 Pilar. Telefax 0230-4421-070. Correo electrónico casa-bonacina@hotmail.com. Casa Bonacina. ¿Sabes que no tengo lugar en el placar y mi marido tiene el descaro de querer guardar ropa ahí? Yo tengo la solución. Cambia de placar por uno más grande o dejáselo a tu marido y armate todo un vestidor para vos. ¿Te parece? Sí, te recomiendo un lugar. B&P Vestidores. B&P Vestidores y Placars. Placars, vestidores, frentes espejados, bibliotecas, escritorios y otros muebles a medidas. B&P Vestidores y Placars. Calidad, diseño y mejores precios. Horario de atención, lunes a viernes de 8 a 19 horas y sábados de 9 a 13. Consultas al 0230-4428-537 o 0230-4423-897. Sitio web www.bipvestidores.com.ar. Dirección, Avenida Logomarcino 266, ex Ruta 8. B&P Vestidores y Placars. ¿Sabías que Pilar cuenta con un centro médico con distintas especialidades, amplia experiencia y equipos necesarios para brindarte el mejor cuidado estético? Pilar Medical Group, un staff de profesionales, te está esperando para brindarte la mejor atención personalizada. Pilar Medical Group. Ultrasonido, electroestimulación para tonificar celulitis, adiposidad localizada, electroporación, drenaje linfático manual, masaje reductor circulatorio, piernas o abdomen, vendas, ondas rusas. Pilar Medical Group. Edificio Pilar Office, Panamericana, kilómetro 54 y medio, teléfono 0230-431-5710, interno 2. Sitio web www.pilarmedicalgroup.com.ar. Fin de espacio publicitario. Estudio 2. 105.9. Estudio 2. A 40 y pico llega la doctora María Ángela Navarro Uribe con su columna Nos veremos en tribunales. Hola doctora, buenas noches. Bueno, ya nos saludamos, pero le doy la bienvenida formal a su columna. ¿Le gusta la musiquita que le pusimos? Es muy bella, me hace acordar mucho a mi ciudad, me hace acordar a Medellín. Usted la veo que tiene más ganas de seguir charlando con los doctores. Me pareció muy interesante, muy interesante. Además tenemos que bajar, mira, ¿usted vio lo que nos acaban de traer ahí? Pero cuántas cositas riquitas, riquitas. Patty's Bakery nos acaba de traer una caja de cupcakes, toda pastelería americana. Te doy el teléfono de Patty. 011-15-3782-2533. Todo tipo de pastelería americana. Cupcakes, brownies, cookies, cheesecakes. Te lo pronuncio así porque si no Patty me mata. 011-15-3782-2533. Y además tenemos que bajar todo lo que nos comimos de la boutique de Jean Paul. No sé si dije, no, creo que no lo dije, esto me olvidé. Jean Paul es el dueño de la Bourgogne del Hotel Alvear, entre otras, de Punta del Este, y ahora abrió acá la boutique en el edificio Blue Building. Después de habernos comido todo esto, somos unas caraduras totales, porque vienen los doctores y nos hacemos las que no damos más, que queremos bajar de peso, que a ver cómo nos sacan la celulitis, qué sé yo. Y le estoy robando su columna, doctora. Qué chévere, Pati. Discúlpeme. Qué interesante todo esto. Bueno, yo no sé, acá llegó un mensajito de Facebook y quiere que se lo lea porque es una consulta fuerte, fuerte. ¿Está dispuesta, doctora? Usted vino acá para lo que sea, ¿no? Patico, yo estoy preparada para abordar cualquier tipo de consulta. Tú sabes respecto de mi maestría, respecto. Tú pregúntame con tranquilidad que te responderé. Bueno, mire, el mensaje dice así: mi marido me abandonó hace 4 meses por su secretaria. Estuvimos casados 6 años, no tenemos hijos, pero sí un loro y un perro salchicha que son como nuestros hijitos. Un día vuelvo de mi trabajo, le quiero aclarar que doy clases de origami en una biblioteca, y me encuentro con una nota que decía: Rosita es más gauchita, te dejo la casa y el auto. Claro, se está riendo, dice así, o sea, yo tengo que leerlo tal cual dice, por eso dije que era fuerte. Rosita es más gauchita, te dejo la casa y el auto, pero me llevo a Pancho, que es obviamente el salchicha. Desde ese momento no hago más que llorar por Pancho. No me importa la casa o el dinero. Solo quiero compartir la tenencia de Pancho. Aguardo con ansia sus mensajes. Bume de acá de Pilar. Perdón, ¿qué quiere decir gauchita aquí en Argentina? Esa palabra no la conocemos en Colombia. Consultas a la licenciada Clara. Bueno, yo, doctora Ángela, quisiera decirle que bueno, gauchita ya entendí. Muchas gracias. No, yo quiero que siga explicando. ¿Qué? Es la persona que siempre está dispuesta a gozar de la vida. Bueno. Era lo que usted había entendido, ¿verdad? Sí. Claro, precisamente había entendido algo parecido, pero bueno, quería... Vamos a contestar la Bume. Mira, yo soy especialista en este tipo de materias, fundamentalmente en el derecho de los animales, uh-huh. en el derecho de los niños. Uh-huh. Tú sabes que aquí esta señora, principalmente porque ha sido abandonada por su esposo, tiene el derecho a ejercer esta cuestión en materia de régimen de visitas. Fíjate la importancia que tienen los animales, al igual que los niños, sí, en un matrimonio. Claro, sí. Uno llega a adorarlos, sí, sí, y llegan a ocupar un espacio maravilloso en el mundo. Mire, yo con Alfonso me lo traigo acá al programa. Fíjate. Sí, prácticamente a Bobby lo tengo exclusivamente para que me cuide Alfonso. Es cierto, noto el amor que tú tienes, sí, sí, por la mascota. Tal cual. Bueno, en tal sentido, yo en una primera aproximación te, ajá, diría que la solución correcta sería precisamente partir a Pancho por la mitad y que cada uno de ellos elija la parte del Pancho que más les gusta. Pero, primeramente, Angela, debería elegir ella como mujer abandonada. Sí, pero no me deja meter un bocadillo. Si dividen al Pancho a la mitad, ¿no? Bueno, al Pancho, a Pancho. Pancho muere, o sea, no hay modo de partir al perro, un perro a la mitad, no es un panchito de salchicha, es un Pancho perro, perro Pancho. Mira, entendí perfectamente, entendí muy bien, sí, la consulta. Simplemente que te quiero decir que en materia de jurisprudencia hay un caso parecido respecto de un niño allí. ¿Y lo partieron al medio? Por supuesto. Pero eso en sentido, es en Medellín. No, mira, pero claro, pero en sentido vertical. En sentido vertical. No, es calma, no es. Mira, es igualitario, estamos por los derechos del niño, los derechos de la mujer, los derechos del animal, estamos precisamente por los derechos igualitarios. A mí me da mucha impresión que usted le aconseje desde el punto de vista legal partir al perro a la mitad, Ángela. Discúlpeme, o sea, yo sé que no soy... Mira, tú no entiendes lo que es el derecho igualitario, no, los lo derechos sé. Constitucionales que lo están avalados sé, en por cada eso la país. Tenemos a usted, por eso la tenemos a usted. Precisamente, pero... cada país tiene una pirámide jurídica donde prevalece los derechos más importantes para cada país. Y pero supongo... Ay, Bobby, teléfono. Mira, no puedo explicarte todos los principios legales porque no los entenderías. Usted desconoce. Hola, Pato, pero parece que tenemos teléfono. Bueno, tenemos muchos teléfonos acá. Sí. Suena el teléfono, quiero decir. A ver, espera. Igual hace rato que no das los teléfonos. Ay, es verdad. Ay, bueno, no me retes en cámara. ¿Querés dar el teléfono? Bueno, te digo, el número telefónico para que ustedes se comuniquen con nosotras es 0230-466-4390. ¿Y nuestro Facebook? Y nuestro Facebook es www.facebook.com/40y pico. ¡Ay, me encanta decirlo! Bueno, para que atienda. Atendés vos, dale. Vos. Hola, buenas noches, ¿quién habla? Hola, buenas noches, chicas. Hola, ¿quién es? Hola, yo soy Nene, ¿cómo andan? ¿Cómo? No te escuchamos. Nene, me llamo a ustedes, ¿todo bien? Hola, me encanta Nene. El programa. ¿Cómo estás? Bien, bueno, todo ¿qué bien. Sea, lo estuviste escuchando hasta ahora? Sí, divino. ¿Te divertiste? ¿La pasaste bien? Me encanta la onda de ustedes, chicas, es como, siento una conexión muy fuerte, sobre todo con Ángela. Hola, Nene, ¿cómo estás tú? Ay, la verdad, un poco preocupada. ¿Por no sé qué? Qué hacer. Qué bueno que tengo tu sección porque... nada. Cuéntame. Y bueno, mira, vivo en un barrio acá, barrio privado, obviamente, acá en Pilar. No, obviamente no, Nene, no todo el mundo en Pilar vive en barrios privados. El mundo es un poco más amplio, quiero decirte. Bueno, perdón, chicas. Pero sigue con tu relato que es muy interesante. Bueno, nada, tengo un vecino que sale todas las mañanas a regar desnudo, o sea, totalmente desnudo en el jardín. Perdón, ¿tú quieres decir totalmente desnudo? Totalmente desnudo. ¿En todas sus partes? Todo, todo, absolutamente todo. Se agacha a veces y un desastre. Desastre, o sea... Se agacha, perdón, Nene, me dio como risa, pero se agacha y ¿qué pasa? Se agacha y, bueno, no sé, chicas, me imagino que ustedes tienen un poco de imaginación, yo no quiero ser ordinaria. Se no, le cae la baba a la doctora Ángela. Sí, la doctora Ángela está media babeando. No, no, no, te pido por favor que termines el relato, por favor, sí, Nene. Bueno, yo te cuento. ¿Cuál es tu preocupación? Mi preocupación, yo tengo una casa de tres pisos, ¿no? De cada ventana se puede ver al hombre este regando las plantas, agachándose, bueno, todo lo que acabo de contar, totalmente desnudo. Uh-huh. Yo hice la denuncia ante la comisión, viste, directiva del barrio, pensé, ¿no? Lógico mi pensamiento. No puedo poner un tender en el jardín. Mucho sí. menos se va a poder poner un hombre desnudo. Qué pero lógica, bueno. qué lógica que sos, Nene. No, ¿verdad? Sí, me costó como dos días, pero sí. después dije, los voy a enganchar por ahí. Y bueno, nada, ahí me dijeron que era un problema entre vecinos y que lo tenía que arreglar con él. Este, que un hombre no era un tender, me respondieron. Y no, que claro, que, no. que avispados también, ¿no? Sí. sí, una cosa increíble. Y bueno, nada, te imaginarás que esta situación me perjudica un montón porque tengo dos empleadas domésticas, además la niñera de los chicos, y cada vez que este hombre se pone a regar las plantas así, todos abandonan las tareas, se ponen a limpiar los vidrios del tercer piso. Mira, mira, Nene, yo tendría que ir a ver las pruebas respecto del caso sí. que tú estás planteando. ¿Pero es necesario verlo? Mira, mira, es muy importante para mí asistir a ese sitio y ver el tender en su máxima extensión. No es el tender, es el señor desnudo que se agacha. Mira, mira, para mí es importante. Es importante, yo debo tomar contacto precisamente con Nene, todas igual, las pruebas. Perdón, doctora, sí. perdón que le interrumpa. Nene, yo igual hay algo que no entiendo bien. A vos, ¿te molesta el señor desnudo que se agacha o te molesta que la empleada se quede tildada mirando por la ventana y no realice las tareas? No entendí bien cuál es el punto. Y bueno, viste un poco de las dos cosas, porque, o sea, yo si ellas se ponen a hacer las cosas, dejan de hacer lo que tienen que hacer, bueno, obviamente eso, que me complica. Eso es lo que te complica. Entonces, sí, más bien. Doctora, vamos al punto, bueno, porque parece que... Mira, Nene... mira. Igual el hombre desnudo como que me da un poco de pudor también, viste, pero... Mira, tú podrías describirlo o tal vez hacer llegar algún tipo de prueba o fotografía anticipándome... Que la suba al Facebook. Puedes subirlas... Puedes subirlas, Nene, y yo te completo. Mira, yo te no completo. Sé, yo cuando fui a una playa nudista en Miami me dijeron que no se podía sacar fotos. No, mira, pero esto no es una playa nudista, precisamente se trata de una propiedad privada. Ajá, concretamente, peor, ¿no? Concretamente, mira, aquí los derechos de propiedad tienen sí. carácter y raigambre constitucional. Ajá. Pero vayamos al caso concreto, que es lo que a ti te preocupa, que es el tema del derecho laboral. Ajá. Mira, mira, tú me dices, ¿cómo tienes los vidrios? ¿Están limpios? Y no sé, viste, porque hay veces que, o sea, lo limpian tanto las bueno, chicas. Bueno, entonces, ¿de qué te quejas? ¿De qué te quejas, Nene, si los tienes tan brillantes? ¿De qué te quejas? Bueno, las criaturas, imagínate, con todos criatura? Los chicos que tengo. Ángela, que se vayan ahí, viste, toma y se pongan la servilletita para tu baba. Mira, mira, Nene. A ver, veamos el lado, veamos el lado positivo. No le alcanza ni un babero porque está... Veamos el lado positivo, tú puedes. ¿Qué edad tiene el señor? Más o menos 35. ¿Qué altura tiene? ¿Y es necesario esto? Mira, las pruebas son fundamentales para el análisis del caso. ¿Qué cheta es, Nene, igual, no? 1.85 ponele, así, elegante. Color de cabello. Respira, Ángela. Color de cabello. ¿Es este castaño claro que lo conoces o no? Sí, mira, le puedes tomar una fotografía. Bueno, ¿con ropa o...? No, no, precisamente no. Tú me planteas el caso... precisamente yo tengo que verlo en esas condiciones, por favor, Nene, tú no entiendes. Nos estamos yendo del caso bueno, mal. Mira, Nene, tengo creo aquí la solución para ti. Mira, Nene, tú lo que mismo. Puedes hacer está descontarle el sueldo a las mucamas, porque le estás ofreciendo un espectáculo maravilloso y gratuito, con lo cual debes tú sacar ventaja de esta situación. Fíjate, una vez que tengas limpios, muy limpios los vidrios, te las llevas, llegas a un acuerdo con tu vecino. Ajá. Le dices que se pare frente al lavadero y les haces fregar y fregar. Ay, no se me había ocurrido. Claro. fíjate, y luego en la cocina. Y la otra hueca se pone contenta. Luego en la cocina tú le haces lustrar los trastos. Ay, no lo puedo creer, Ángela, no puedo creer. Tu sección me acaba de salvar la vida. Y le pagas menos. Fíjate, nené, les pagas menos porque además estarán entusiasmadas y felices haciendo la tarea. Y tú les descuentas además por el espectáculo. ¿No te parece maravilloso? Ángela, te juro, me acabas de salvar, bueno, no sé, el mes, el día, no puedo creer, no te imaginas lo que significa para mí tu sección. Ay, nene, qué empatía la nuestra, qué empatía la nuestra. De última, mira, lo que podemos hacer, yo te invito a tomar un té a casa, más o menos 5 o 6 de la tarde es la hora que él se pone a regar las plantas. ¿Cómo no? Fantástico. Te venís y quedan en línea privada, ¿no? Quedamos porque en línea privada, nene. Por supuesto, fíjate, entonces yo ese día me podía poner una ropa interesante. Termina la Ángela y respira profundamente porque no es lo que yo pensaba. Dejemos a nene con su problema, la verdad, nene, profundísimo lo tuyo. Qué suerte que llamaste. No, chicas, gracias a ustedes. Es otro nivel. Es el nivel de conexión, el nivel universal. De conexión. No, sí, obvio. Nene, quedemos en línea privada, sí. Por favor, Ángela. Sí, muchas gracias. Beso, nene. Besito. Doctora Ángela, realmente está desconocida. El perrito, ay, se me había escapado el perrito. ¿Por qué no me dijiste que lo tenías vos? Pero Alfonso hace media hora que está acá. Estoy pensando en otras cosas. Quería recordarte que en nuestro Face se pueden hacer fans de nuestro Face, que es www.facebook.com/... Ay, no se acuerda, por Dios. Ah, 40 y pico, el 4 con coso. Bueno, discúlpeme, pero por lo menos no me pongo tan babosa con los oyentes. No seas impertinente. Ay, por favor, doctora. No seas impertinente, te lo pido, por favor. Respiren profundo, que la paz reine en este telegrama de despido. Respire, doctora, y la calma volverá a tu vida. Yo que estoy pintada, soy la conductora. Por favor. Vos eras la conductora, pero mirá quién traes, esta abogada y cosas que quiere foto de porno. Yo no la traje. Queremos alegría. www.pornonube.com. No entiendes la problemática de los oyentes. Ay, obvio, pasó. Vos eres un consumidor. Por favor. Eres maravilloso, Bobby. Qué alegría que me escuches. Mira lo que dijo. Esto es un conventillo, por favor. 40 y pico. Todos los jueves de 20 a 22 horas por FM Estudio 2, 105.9. Uy, se terminó el primer programa, la verdad que se me pasó volando. Me despido, gracias Diego Marinelli ahí en la operación técnica, genio. Te mando un besito, sos un capo. Chao Diego. En la producción, Char, gracias por bancarnos, la verdad que un sol. Bueno, le mando un beso a Bobby y a Roberto, que no sé dónde están, se me fueron con Alfonso el perro, no tengo idea. Y la licenciada Clara va a venir, ¿no? Vas a venir, vos ahora ya se me... Gracias, Pato. Para mí ha sido un gusto que la gente pueda llevarse la riqueza espiritual que tengo. Bueno. Creo que todos deben estar encantados. Sí, creo que el mensaje llegó. Bueno, cuánto me alegro, estaremos aquí. Nos vemos el jueves. Y Ángela, doctora Ángela, gracias por venir. Nos vemos también el jueves, ¿verdad? Por supuesto, gracias a ti. Gracias a ti por hacerme sentir como en Medellín. Me he sentido tan cómoda en este programa. Me alegro, Patico. Me alegro mucho. Bueno, y antes de dejarle este lugar a Espacio Joven, que esto es 40 y pico, pero también nosotras podríamos quedarnos en Espacio Joven, le quiero agradecer a toda la gente que hoy nos apoyó, ¿no? Y alguien que me olvidé de agradecer es a Don Botón y a Carol Banham ahí en el Tortugas, en el subsuelo, que cuando se me rompen los cierres, cuando tengo que comprar algún regalito lindo, ahí voy, a Carol Banham en el subsuelo del Tortugas Mall. Gracias a la boutique de Jean Paul por los sauchitos maravillosos que nos mandaron, a Patty's Bakery, que la verdad que unos cupcakes que parecen riquísimos. Gracias a los sponsors que confiaron tanto en nosotros, VIP Interiores de Placar, la Casa de Mármoles Bonacina y Pilar Medical Group, que bueno, ya vieron que tuvimos a los médicos, que son dos genios. Ya contraté mi tratamiento ya para el verano. Qué rápida, Clara. Gracias a Claudia Moreno, que nos trajo para el sorteo la crema de Natura. Así que ya saben, queda acá. El que primero que mandó la viene a buscar acá a la radio. Se la acá lleva. Queda la crema. ¿Puedo decir la respuesta? No. No, no puede ser. La respuesta no es válido que participemos nosotras. Y bueno, para este final de programa quiero agradecer muy, muy especialmente a Walter, que Walter es el dueño en realidad de esta sección. Él tenía una sección que se llamaba Facho una puñeta. Y él... ¡Ay, qué bueno! Bueno, se llamaba así porque él la tenía en Italia, la sección Facho una puñeta. Me la dio. ¿Qué quiere decir? ¿Tú bueno... Te voy a explicar cómo la adaptamos. Le quiero agradecer primero por cederme la sección y segundo por dejar adaptarla al formato de este programa. Facho una puñeta era un poquito fuerte. ¡Qué generoso! Entonces, Walter, esta sección con la cual nos vamos a despedir todos los jueves se va a llamar Música para toquetearse. Toquetearse vida plena. Es mimarse. No me parece adecuado. Me parece encantador. Ángela, escuchen, déjeme explicar la sección y va a ver por qué es adecuado. Porque toquetearse es mimarse, es quererse, es tocar al otro, abrazarlo. Coincido, Pato, esa es la buena vida, no, la vida pero feliz. Pero tiene que estar dentro de un contexto, no puede. ¿Sabe por qué usted no la entiende? Porque usted está sola, pero le quiero explicar una cosa. Sola y amargada. No, sola. No, no adjetivemos, no adjetivemos. Mira, voy a hacerte una querella si no cierras tu boca. ¿Puedo terminar de presentar esta sección? Yo me quería ir con esta sección para arriba. Es una sección de cariño. Ángela, ¿usted está sola? Mire a su alrededor. Disfrute algo, la vida. Algo va a encontrar que la haga feliz. ¿Me pones la música, Dieguito? Gracias. Chau. Esto fue 40 y pico. Nos vemos el jueves que besos, viene. Las espero a las 20. Besos a todos. Chau. Things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are. Don't go change that.